Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Bueno, buenas noches. Ya estamos en mayo, ya a las 19 horas. Ya es de noche, así que ya no podemos decir más buenas tardes, decimos buenas noches. Estamos en Caminando la Palabra, el programa del Movimiento Documentalista y La Otra Campaña. Y haciendo Caminar la Palabra estamos con Luis Laferriere, pensando en que vamos a movilizarnos seguramente ahora dentro de poquito. ¿Qué es lo que va a pasar, Luis? Bueno, siguiendo un poco lo que habíamos empezado a hablar la semana pasada, simplemente haciendo mención porque esta semana es una semana de lucha y resistencia. Mañana miércoles, el Día Internacional, que ya lo habíamos anticipado, de lucha en contra de Chevron, que tiene mucho que ver con la crisis energética, la entrega de la pérdida de nuestros recursos. Y el sábado próximo, el Día Mundial de Lucha contra Monsanto, que tiene que ver, mucho que ver con Argentina, con los agronegocios y con las crisis múltiples que se viven en el mundo. Y ese es un poco el tema que queríamos abordar en nuestra oportunidad. Pero los agronegocios, ¿no? Se dice por ahí que es un progreso porque produce divisa, produce beneficios, que cuando la copa se llena desborda y beneficia a toda la sociedad, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Es así o no? ¿Cómo te gusta ponerte la camiseta de...? ¿Te gusta tanto que yo no sé si en realidad lo decís? Pero no sé, yo... ¿cómo se llamaba? El derrame. El efecto derrame, ¿no? Que hablaba exactamente, Carlitos, claro. Menem. Pero claro, ahora siguen hablando de lo mismo, ¿o no? Bueno, ya tuvimos el efecto derrame del petróleo y del gas, ¿no es cierto? Que se derramó para un lado, para las corporaciones, y nos dejó sin reserva. Ahora vamos a ver cómo se derrama la cantidad de comida y de ganancia para todo el pueblo con Monsanto y los agronegocios, ¿no? Bueno, la lucha contra Monsanto yo creo que refleja, me parece, estaría en el centro de la lucha política contra este modelo que nosotros llamamos neocolonial, extractivista y depredador, que por un lado tiene, bueno, las actividades extractivistas tradicionales más depredadoras como la mega minería y el petróleo y el fracking, más que nada, pero también tiene lo que dejó de ser una actividad, digamos, más armónica con la naturaleza para brindar los alimentos que nosotros necesitamos para la vida, y pasó a ser una actividad directamente extractivista donde nosotros estamos destrozando nuestro suelo por una forma de producción que es altamente depredadora y contaminante. Eso tiene que ver con un tema, o con varios temas a nivel mundial. Uno es la crisis alimentaria mundial. Nosotros a veces reiteramos el hecho de que estamos viviendo por una crisis civilizatoria que, por un lado, pone en el escenario una crisis muy profunda que tiene el sistema capitalista como sistema en sí. Pero además se agravan los problemas que genera el capitalismo, y que para los capitalistas no es crisis ni problema, ¿no es cierto? Que son los problemas sociales y ambientales. Uno de los problemas es la crisis alimentaria, es decir, y tiene que ver con lo que vos comentabas recién, ya desde con la Revolución Verde y después con la aparición de los transgénicos, viene acompañado de un discurso que dice: con esto nosotros vamos a salvar a la humanidad del hambre. ¿Por qué? Mentira, bueno, porque cada vez somos más y cada vez necesitamos más producción. Y estas son técnicas altamente productivas que nos van a salvar del hambre. Y entonces nosotros empezamos a ver la información que viene de Naciones Unidas, de la FAO fundamentalmente, y que nos dice que, por ejemplo, el último informe de FAO andaba entre 800 y 1.000 millones la cantidad de seres humanos que pasan hambre todos los días en el mundo. Lo que pasa, e inclusive más todavía, se usó mucho esta cifra para decir la cantidad de gente que pasa hambre, pero en realidad son más, porque la FAO analiza tres escenarios para decir son 800 millones de hambrientos los que viven en el mundo. supone cuántas calorías consume una persona y cuánto es el costo de esa caloría, en función de eso saca la cantidad de gente que está pasando hambre. Pero trabaja con la hipótesis más optimista, dice, bueno, si la gente esta que no tiene lo indispensable para comer, tuviera una forma de vida que está todo el día, digamos, en reposo, descansando, tiene muy bajo consumo de calorías. Después está una actividad normal y después aquellos que tienen que esforzarse para conseguir algo. Entonces, toma como que los hambrientos son aquellos que están en reposo y descansando todo el día. Claro. Ahora, con esa hipótesis, claro, son nada más que 800. Ahora, si hacemos la otra hipótesis, se va a más de 2.000 millones son los que pasan hambre en el mundo. Más de 2.000 millones. Es una barbaridad. Sí, pero no sé dónde leí que en aquellos lugares donde llega la agricultura industrializada es cuanto más se acelera la cantidad de gente que pasa hambre. Claro, bueno, pero... está muy bien lo que señalás, porque esto tiene que ver, por un lado, hay hechos concretos, datos objetivos, que hoy este modelo que se ha expandido en el mundo, que es la de producción en gran escala de las corporaciones, la producción con uso masivo de agroquímicos y en monoproducciones, no ha dado solución al tema del hambre, al contrario, son muchos, ¿no es cierto? Pero además, esto se ha expandido porque el capitalismo, en las últimas décadas, se ha reestructurado sobre la base de las empresas que cada vez concentran más, cada vez más grandes, cada vez más grandes, y para obtener más ganancias, amplían la escala de producción con la monoproducción de productos y apoyados en el uso de los transgénicos. Eso necesita, a su vez, las monoproducciones, las extensiones de un solo producto necesitan, porque son mucho más vulnerables a las pestes, necesitan el uso masivo de productos químicos. Entonces también va el negocio de los productos químicos y el negocio de las corporaciones integradas, que además que producen semilla, producen el producto para envenenar a todo lo que no sea esa semilla, y además controlan las cadenas de comercialización, es decir, controlan todo, ¿no? En este proceso donde nosotros creemos que en la Argentina tiene mucho que ver lo que pasa con nuestra forma de producir alimento y con Monsanto, que es una de las empresas que tal vez reflejan, no es la única, ¿no es cierto?, pero que reflejan de la mejor manera esta expansión, donde ya hemos dejado de lado la idea de que se produce alimento para o producto para alimentar a la sociedad, para que se alimenten y sean sanos, sino que se produce para ganar, se produce alimento para obtener la máxima ganancia. En la Argentina, nosotros llegamos y comentamos en un programa anterior de que éramos la Argentina agroexportadora y granero del mundo. Nosotros criticábamos y criticamos mucho esa etapa de la Argentina, porque nos habíamos limitado a producir solamente granos y carne diversificados para exportación, y no desarrollamos en paralelo industria, valor agregado. Pero el modelo actual es un modelo que es mucho más regresivo y perverso, porque ni siquiera es diversificado y ni siquiera se asienta en la realidad de la riqueza de la naturaleza, sino que sobreexplota los recursos y ha expandido la frontera agropecuaria hacia zonas que no son aptas para esta producción. Entonces, lo que ha sucedido acá es que hemos entrado en una forma de producción que no responde a los intereses de la sociedad, del país, sino que a los intereses de las corporaciones. Empezó, y ahí tiene muy breve un poquito de historia de este modelo que yo digo productivo y destructivo también, porque si bien es cierto que genera cosas, destruye mucho más. Lo que pasa es que en el cálculo elemental que hace el empresario y que hacemos en general en la economía capitalista, no ponemos como costo lo que no lo paga el que hace el daño, ¿no es cierto? Entonces no se paga el costo de la contaminación de las aguas, de la contaminación de la tierra, de la destrucción, que son los bienes comunes, que son la base de la vida. Todo eso que se va perdiendo no se paga, entonces eso parece que es muy rentable. Por eso digo que es productivo o destructivo, y es más destructivo que productivo, porque si nosotros le pusiéramos valor a todo lo que se pierde en términos de suelo, de nutrientes que no se reponen, en términos de agua virtual que se va y que se contamina, y en términos de vida humana que se enferma, no se muere, bueno, es mucho más el costo que el precio que tiene. Entonces, ¿cómo empieza este modelo? Este modelo empezó en la década de 90, como empezaron muchas de las actividades que hoy son tal vez las más importantes de la economía argentina, con la aprobación del paquete tecnológico, la semilla transgénica, que fue un proceso sumarísimo, que ni siquiera fue ley, sino que fue una decisión del entonces funcionario a cargo del área, que era Felipe Solá, y que ni siquiera se hizo una evaluación del impacto ambiental, sino que se tomó como base un informe de la empresa Monsanto, que además estaba en inglés y ni se tradujo. Y bueno, a partir de ahí empezó el proceso. Y esto fue generando un desplazamiento muy fuerte de otras producciones. Así que esto, como era mucho más rentable en términos microeconómicos, para el que lo hacía, empezó a desplazar otro tipo de producciones en las zonas tradicionales. De producción el tambo desaparecieron. El tambo, la ganadería y otros productos. Llegó a que hoy la soja abarque más o menos un 2/3, más de un 60% de la superficie cultivada del país. En el caso de la provincia nuestra, en Entre Ríos, entre soja y maíz, que son dos productos transgénicos, superan el 80% de la superficie cultivada. Es decir, un proceso fenomenal de sí, hasta de las expansión. Banquinas ahí. Tal cual, hasta la banquina, hasta al lado de la ventana del productor en el campo, al lado de la escuela. Esto se expandió, mejor dicho, se gestó y empezó a crecer en los 90, pero la gran expansión fue a partir de la década ganada. No decimos por quién la ganó, ¿no es cierto? Pero aumentó muchísimo la producción porque hubo políticas que favorecieron esto y que desalentaban cualquier tipo de producción alternativa. Es decir, a que quería seguir haciendo ganadería y carne, tambo, lo que sea, y se fundía. Entonces no tenían otra alternativa que... Pero lo que pasa es que tiene consecuencias graves de distintas perspectivas. Consecuencias graves porque económicamente un país depende solo de una producción o dos, es altamente muy vulnerable. En cualquier momento cambian las condiciones y quedamos... De ahí salió la expresión país bananero. Claro, claro. Solo banana. Solo banana. Cuando se dejó de vender la banana... Se viene todo a pique, todo a pique. Y económicamente, ahora, desde el punto de vista del trabajo, esto elimina puestos de trabajo masivamente. Claro. Pero también expulsa gente del campo, y esto es lo que amontona a esa gente en la ciudad, a vivir en condiciones miserables. Y después está lo otro. Como no se repone gran parte de lo que se lleva la soja en el producto, nosotros perdemos nutrientes y vamos perdiendo suelo. Ese suelo que llevó miles de años formarse no se va a recuperar más, hay cosas que no se recuperan, y que nosotros en algún momento no vamos a poder producir nada, ni soja ni nada. Adicionalmente, como si fuera poco, se van contaminando las aguas, los acuíferos, y lo más grave de todo en términos de inmediato, que es que se envenena la población. Hay un proceso masivo y lento de envenenamiento a través del uso masivo de agroquímicos, de agrotóxicos. ¿Qué pasa? El Estado en esto es socio, es cómplice, y la verdad que ha jugado un rol nefasto, porque las áreas que deberían controlar esto, que son las áreas de ambiente y de salud, prácticamente miran para otro lado. ¿Y las retenciones? Claro, sí. Lo que pasa es que ¿por qué lo hace? Y bueno, porque también genera ingresos para la caja. Para la arca pública, para la caja, para los subsidios, para mantener el poder. Lo que sucede es que esto es una política y es un proceso de que no tiene perspectiva de futuro. Bueno, en general todas las decisiones empresariales miran el cortísimo plazo, y las decisiones políticas, por lo menos en la Argentina, de quienes llegan al gobierno, también miran el corto plazo. Y la sociedad lo que ha generado, sí, son sectores que se sienten perjudicados, que empiezan a reclamar, a resistir y a pelear cada vez más en contra del avance de este modelo. Y ahí es donde viene el rol de Monsanto, ¿no es cierto?, que ha cumplido, bueno, tal vez uno de los papeles más importantes en promover este modelo que yo digo que es genocida, ¿no es cierto?, porque presiona, bueno, para que los gobiernos sigan aplicando estas políticas. Hay decisión desde el más alto nivel de la presidenta, porque fue a Estados Unidos a decir, nosotros vamos a abrir una planta más grande de Latinoamérica, de semillas de maíz en Malvinas, Argentina, en una localidad cordobesa que está a 8 o 10 kilómetros de la capital. Y esto ha generado resistencia en todos lados, porque está la cantidad de gente que empieza a parecer afectada en su salud, pero por problemas graves, ¿no es cierto?, nacimientos con deformación, partos prematuros que no alcanzan a nacer, y cáncer, ¿no es cierto? Es decir, muerte en cantidades. Entonces hay resistencia en todos lados. En el caso de Malvinas Argentina es importante la resistencia que hicieron, porque hasta ahora han logrado frenar. Malvinas Argentina, el barrio de Córdoba. Malvinas Argentina, que es el barrio cordobés. Ellos tienen también muy cerca la experiencia del barrio de Ituzaingó Anexo, en Córdoba, donde las madres se hicieron tal vez muy conocidas por la lucha que llevaron durante muchos años para tratar de frenar el proceso de envenenamiento. Fue el primer juicio que se hizo a fumigadores aéreos y sojeros, porque era enorme la cantidad, la proporción de niños que estaban enfermos de cáncer y que muchos que murieron, ¿no es cierto? Entonces, lo de Monsanto realmente es una historia negra, una historia nefasta en el mundo y también en la Argentina. Y bueno, valía la pena que nosotros nos detuviéramos para analizar este modelo económico. Monsanto no es la única, hay otras empresas más, pero tal vez la más importante. Sí, Syngenta también, ¿no? Syngenta también es importante. Y la lucha que están llevando adelante y que se quiere demostrar con esta movida a nivel internacional, que bueno, la sociedad está tratando de recorrer otro camino, es decir, que hay alternativa, que esta es una alternativa falsa. El relator de Naciones Unidas por la alimentación ya ha dado varios informes donde dice que si algo puede salvar al planeta del calentamiento global y del hambre, es justamente la producción campesina, la producción agroecológica, y frenar esta producción que tiene a Monsanto como uno de los principales impulsores. Bueno, vamos a convocar para lo que se haga acá en Argentina, en Buenos Aires particularmente, donde estamos, pero en todo el país. Y bueno, nos vamos a una pausa y volvemos caminando la palabra. En un rato seguimos. De que el pensamiento se encuentre atado al televisor. A la libertad no se la encuentra quieto. Solo esperaré del cielo su lluvia y su sol. Oh, viaja el rock and roll como lobo por los barrios, iluminando al sin techo y al trabajo. Con anuncios de un nuevo pueblo que encaró el partido frente al silencio, despertó al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, yo lo haré tú. Otra vez hoy a la cancha salió la canción para jugar junto a quien comparte su intención. Acabamos de escuchar a Farolitos, una banda emblemática de los movimientos sociales, compañeros de Rosario. Bueno, ahora vamos a tener un entrevistado de lujo. Susana, que aquí está presente, Susana va a charlar con Enrique Viale. ¿Estás ahí, Enrique? Sí, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Ahí te dejo con Susana. Bueno, muchas gracias. Hola, Enrique. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo andas? Bien, yo estoy leyendo acá, la Cámara Federal ordenó impulsar la investigación contra Cristina Kirchner por el acuerdo con Chevron, por una denuncia que presentaste vos, y quisieras que nos expliques un poquito la temática. Dale, en julio del año pasado, cuando se firma el acuerdo con Chevron, la Presidenta un día antes firma un decreto, el decreto 929 del 2013, establece el régimen de promociones para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Este decreto, hecho a medida, una especie de traje a medida para Chevron, formó parte, nosotros decimos, de las exigencias de esta empresa norteamericana. Establece una serie de liberalidades con la misma lapicera, decimos nosotros, que la legislación minera de los 90, para que se entienda, ¿no? Pero entre otras cosas también viola legislación nacional. Un decreto no puede violar legislación nacional como es la ley de hidrocarburos, que establece una serie de condiciones para la exportación de hidrocarburos en caso de falta de abastecimiento interno, establece también el tema de los precios internacionales, y toda esta violación configura el delito de abuso de autoridad, cuando una autoridad emite una resolución o decreto, como en este caso, que viola la legislación, la ley o la Constitución, ¿no? Sin embargo, en primer momento se había desestimado esa denuncia, ¿no es así? En realidad, el fiscal Tayano había decidido no investigar. Lo que la jueza Servini Cubría, que es la jueza que tiene esta causa, anula ese dictamen del fiscal que decide no investigar. El fiscal apela y ahora la Cámara Federal le dice que sí, que hay que investigar. Ahora se sorteará un nuevo fiscal y, bueno, la causa empieza, ¿no? Pero lo que es importante es que la Cámara Federal dijo que había que investigar. Nosotros hicimos una denuncia muy larga, muy fundamentada, y que creemos que merece la atención de la justicia, ¿no? Porque también incluimos toda la problemática del fracking o la fractura hidráulica. Eso, ¿no? Justamente yo iba a encarar mi pregunta por ese lado. O sea, el riesgo ambiental de todo este sistema de Vaca Muerta que se pretende implementar, ¿no es así? Exactamente. Bueno, la fractura hidráulica es una técnica cuestionada en todo el mundo, prohibida en varias partes del planeta, entre ellos Francia, Bulgaria, varios estados de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, varios estados de Canadá. Es decir, una técnica que tiene varios y muchos cuestionamientos por ser una técnica experimental que requiere muchísima agua en su proceso, requiere también muchísimos químicos, muchos cancerígenos, porque lo que hay que hacer es romper, fracturar la roca madre con agua, por eso fractura hidráulica, a mucha presión, y para eso se usa no solo mucha agua, sino también muchísimos químicos, como dijimos recién, ¿no? Estados Unidos, por lo que yo estuve leyendo, uno de los principales impulsores de este sistema, pero que lo implementa mucho en su propio territorio, ¿no es así? Exactamente, sí. A diferencia de otras actividades que traen para acá, en este caso Estados Unidos también los lleva adelante en su territorio, y a pesar de ser los que tienen la tecnología de punta, tienen gravísimos problemas y ya gravísimas consecuencias de este... como consecuencia de esta técnica, ¿no? Hay un documental, ya que está Miguel por ahí, el rey de los documentales en Argentina, hay un documental muy bueno que... Sí, Miguel. No hay con quien hable documentalista que no diga eso, así que... documentalista joven, además. Justo el otro día estuve en una reunión con un documentalista y hablamos de eso. Y hay un documental bueno que es Gasland, Tierra de Gas, que recomiendo porque está subido en YouTube, que muestra las consecuencias que tiene el fracking en ese país, ¿no? Que ha tenido el fracking, con consecuencias en las napas de agua, en el agua potable. Es decir, una situación muy, muy compleja. Incluso hace poco hubo una sentencia en Texas que ordena indemnizar a una familia por daños a la salud que ha provocado el fracking, ¿no? Sí, por contraposición, en Europa hay varios países que lo han prohibido, al menos en su territorio, lo cual no significa que no vayan a hacerlo en otros lugares, ¿no es así? Claro, el caso paradigmático es Francia, cuya ministra de Ambiente, Delphine Batot, dijo que hasta que alguien no le demuestre que no es nocivo para la salud y para los ecosistemas, en Francia no se va a hacer. Pero tienen a la empresa Total, una petrolera enorme, muy conocida, una de las grandes corporaciones petroleras, que está haciendo fracking en nuestro país, digo, como paradójicamente, ¿no? Pero bueno, sí, Francia es una, Bulgaria es otra. En Inglaterra hubo unos grandes debates sobre este tema también. Es decir, está trayendo, digo, y además es una especie de vuelta de tuerca al extractivismo, ¿no? Es chuparle los últimos jugos a la tierra para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado, ¿no? En vez de empezar a pensar una transición hacia las energías renovables, que es lo que... no nos queda otro camino que ese, ¿no? Al mundo, digo, con las consecuencias ya que se ven del cambio climático y ya son concretas. Así que, bueno, esta nueva técnica viene a traer grandes problemas. Bueno, ya te estaremos llamando para ver qué novedades hay en este tema en específico. Hay otro tema legal referido a este modelo, con lo cual también te estaremos molestando, que es esta pretensión de reglamentar las manifestaciones sociales, que supongo que tendrás cosas interesantes para acotar. Pero en principio te agradecemos muchísimo la posibilidad de hablar con vos y quedamos para la próxima, para continuar con el tema, que es muy presente en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por llamar y bueno, siempre a disposición, no es una molestia para nada, por el contrario. Así que un gran abrazo a todos. Bueno, chao, Quique, gracias. Un abrazo. Gracias. Estuvimos con Enrique Viale, uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y un militante de estas cuestiones de la defensa de la vida, y que tuvo la generosidad de haber estado en todos los grandes medios, pero también haber estado en La Colectiva. Bueno, ahora nos vamos a ir a la tanda de la radio, Radio La Colectiva. El mail es radio@lacolectiva.org.ar, la web www.lacolectiva.org.ar, y estamos en FM 102.5 MHz. Vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz, no es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Bueno, estamos de vuelta en Caminando la Palabra. Vamos a escuchar una sección que hemos inaugurado en el programa anterior, que son ediciones radiofónicas de nuestra compañera Aldana Dal Oro, que son sorpresivas, no sabemos. Ella lo hace, lo trae y sale al aire. Vamos nomás. ¿Cómo será tu piel junto a mi piel? Una historia de un poquito después. Mi piel cardó, ceniza, ¿cómo será? Pero que todavía es una historia del antes, del antes. Si he de fundir mi espacio frente al tuyo. será tu cuerpo al recorrerme, como mi corazón si estoy de muerte. Mi corazón si estoy de muerte. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca saliva. Hace que me queme si me besas, del hacer que me queme si me besas. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito que al escapar mi vida entre tu hijo? Ahí, como el letargo que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Tanto amor y avergonzada. Bueno, hermoso. Acabo de recordar al Che Guevara, que decía que la dureza de la lucha nunca nos debe hacer perder la ternura y la poesía. Igual también dijo el subcomandante Marco. Gracias, Aldana. Bueno, vamos con Susana, que tiene una convocatoria. Sí, recordarles la convocatoria del sábado 24 de mayo, que es una actividad, una jornada popular contra Monsanto, en homenaje al compañero Andrés Carrasco, recientemente fallecido y quien hablamos el programa anterior. Va a haber talleres de huerta, taller de escultura, taller de reciclado, mucha arte, murales, la Feria del Libro Independiente, radios abiertas, todo a partir de las 11 de la mañana en Plaza San Martín. Ahí está, que queda cerquita de Retiro. Además, juntamos donaciones para el acampe. Ustedes saben que en Malvinas Argentinas, en Córdoba, hay un bloqueo contra la planta de Monsanto que está necesitando siempre de nuestra ayuda. Alimentos no perecederos, frutas, verduras, cereales, café, abrigos, herramientas en general. Si ustedes no pueden acercarse a hacer ese aporte el mismo sábado, también los estamos juntando en la CTA Capital, Independencia 766. Bueno, los esperamos Les recordamos que estamos firmes en Fuera Monsanto de la Argentina y todas estas actividades que además incluyen varias charlas que se van a dar en el marco de la actividad transnacionales y soberanía alimentaria, transgénicos, otra agricultura posible. También una charla de Enrique Viale, con quien estuvimos hoy, de Monsanto a Chevron, y posiblemente participantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Así que los esperamos el sábado 24 de mayo, en Plaza San Martín, en Retiro, ahí a partir de las 11. Ahí vamos a estar. Bueno, ahora entonces viene nuestra columnista internacional, Alejandra Luco, que a la que damos la bienvenida. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal, Susana? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Aldana, Mara, detrás del vidrio. Yo, bueno, lamentablemente no puedo estar hoy en el estudio, pero sí quería estar presente y tratar de hacer alguna actualización de los últimos conflictos que hemos tratado desde el comienzo de este ciclo y que tienen que ver con los acontecimientos más relevantes de la geopolítica mundial. Así que bueno, los saludo nuevamente y empiezo un poco para tratar de charlar con ustedes y contarles cómo viene todo. En primer lugar, lo que denominamos en un primer momento la crisis por el gas y el petróleo, que tiene como protagonistas a Estados Unidos, a las potencias europeas, a Rusia y a China, y en el escenario donde se está disputando esta guerra por los recursos, el más álgido hoy es Ucrania. Y bueno, quería hacer un poco de actualización, más que hacer una columna, una actualización sobre lo que está ocurriendo en ese territorio. Bueno, en primer lugar... ¿Cómo? Te escuchamos, dale. Bueno, en primer lugar, sabemos que, hablando de Ucrania, aparte de los enfrentamientos que se han seguido dando en las ciudades ucranianas, especialmente en el este, se han hecho algunas declaraciones, algunos anuncios por parte del gobierno ruso de retiros de tropas de las fronteras, y se siguen negando por parte de Estados Unidos y Europa la participación y el apoyo militar a los denominados pro-ucranianos. Es decir, los enfrentamientos, a pesar de este supuesto retiro, que yo no creo que sea tan así, no creo que Rusia haya retirado, capaz que hizo algún retiro simbólico de las tropas, pero no creo que se haya retirado completamente de las fronteras. A pesar de esto, los enfrentamientos se siguen dando. En este sentido, sabemos que en un primer momento Crimea se apuró con ayuda de los rusos a proclamarse como parte de la Federación Rusa luego del referéndum que se celebró apenas comenzó este conflicto. Y después, hace algunas semanas, fueron las ciudades de Donetsk y Lugansk quienes a través del mismo mecanismo, o sea, del referéndum, se declararon independientes y quizá vayan en camino de anexarse al territorio ruso. En realidad, bueno, algunas se han proclamado sus ganas o su intención de pertenecer estas dos últimas ciudades al territorio ruso, o sea, a la Federación Rusa, pero todavía eso está por verse, ya que, bueno, es algo muy reciente. Hace solamente 2 semanas se celebraron los comicios, digo, en referencia al referéndum que proclamó a estas dos ciudades como independientes del poder central ucraniano. Actualmente sabemos que en Ucrania se está dando una aguda crisis política, donde los enfrentamientos entre las tropas enviadas desde Kiev, que es la capital, y diversas brigadas de autodefensa siguen aumentando. Por ejemplo, la proclamada ahora República Popular de Donetsk se encuentra en estado de guerra directamente. Eso es uno de los datos para actualizar el panorama. Por otro lado, hoy la Unión Europea desembolsó en Ucrania 100 millones de euros como primer tramo de un paquete de 1.600 millones de euros de ayuda al país, porque, bueno, recordemos que Ucrania está en una crisis muy aguda, una crisis económica, estamos hablando de situación de default, de desempleo, de destrucción de muchos empleos, y encima todo lo que está sucediendo en situación, en relación, perdón, a la crisis militar, a los enfrentamientos, está haciendo que Ucrania cada vez se vea más devastada. Por otra parte, hoy también fue difundido un informe que informaba que el número de desplazados internos en Ucrania ya alcanzó a las 10.000 personas. Estamos hablando de en un mes de combates intensos, ya hay 10.000 personas. Seguramente son más porque este es un informe del alto comisionado de la ONU para los refugiados, lo que se conoce como ACNUR. Eso como un dato también interesante para rescatar. Y también se sabe que se están librando varias escaramuzas hoy, ayer y antes de ayer, de luchas armadas, como dije anteriormente, entre los grupos de autodefensa y las tropas desde Kiev, que sabemos que están apoyadas por la OTAN, por la Unión Europea, bueno, parte de la Unión Europea está en la OTAN, ¿no?, por Estados Unidos directamente, y que por otro lado los grupos de autodefensa, no hay que dejar de decir que también están apoyados por el gobierno ruso, más allá de que haya sectores independientes completamente del poder ruso y del poder de Estados Unidos. Y algo que también quería comentarles, eso por un lado, algo que también quería comentarles para mostrar un poco cuál es el plan, qué piensa hacer Estados Unidos con Ucrania y también que demuestra esa injerencia directa de Estados Unidos en este territorio, es un hecho que ocurrió la semana pasada, que salió en algunos medios, en donde se anuncia que la compañía ucraniana Burisma Holding proclamó a Hunter Biden, no sé, Biden, ahí no sé si le suena el apellido, es el nuevo director del Consejo de Administración de la empresa. Es una empresa, ucraniana, digamos, es una empresa de energía ucraniana. Este hombre, Hunter Biden, va a ser responsable de los asuntos legales y va a representar los intereses de la empresa en las organizaciones internacionales. Hunter Biden es el hijo del vicepresidente de Estados Unidos, digo, para que sepamos más o menos. O sea, la injerencia es directa. O sea, para que nombren como parte del holding al hijo del vicepresidente de Estados Unidos en una empresa en Ucrania, yo creo que es una demostración. Es un dato que no habla por sí solo. Claro, tal cual. El anuncio del nombramiento de Biden Jr., por decirle de alguna manera, se produjo en el mismo día en el que la empresa rusa de gas, Gazprom, pasó a un sistema de prepago con Ucrania y envió a la compañía ucraniana Naftogaz una factura de gas de 1.660 millones de dólares, porque recordemos que Kiev, recordemos que Ucrania depende absolutamente del gas ruso y Rusia ahora está presionando para que abone una deuda que viene teniendo este país con Rusia. Por supuesto, se corre el riesgo de una interrupción del suministro de gas natural. Lo cual sería catastrófico para Ucrania, ¿no? Claro, sí, si ya no hay una situación de catástrofe, imagínense que quede en medio que el pueblo quede en medio de una disputa entre las clases altas imperialistas y las clases altas nacionales ucranianas, y quede en el medio y se quede sin suministro eléctrico. Ya sabemos que los precios del gas han aumentado muchísimo desde que comenzó este conflicto y no sabemos cómo va a seguir. Además, el riesgo sería que las praderas ucranianas que abastecen de trigo a gran parte de Europa podría ser también una catástrofe para Europa, ¿o no? Claro. Estaba leyendo que Ucrania es un gran abastecedor mundial de trigo en las praderas ucranianas. Claro, en el primer programa en el primer programa que todavía no estábamos en Radio La Colectiva, pero que hablamos sobre la situación de Ucrania, decíamos que Ucrania es una importante fuente de recursos de lo que se llaman las commodities, las materias primas más importantes que abastecen a Estados Unidos, a Europa, porque tiene grandes praderas de cultivo que son, por supuesto, utilizadas para saquear al país y, por supuesto, invitar a todos los inversionistas a que tomen una tajada de todos esos recursos que por supuesto no llegan de ninguna manera al pueblo ucraniano, que es el que está sufriendo toda esta crisis económica. Eso por un lado. Por otro lado, hoy también hubo algo llamativo que fue, en realidad no hoy, pero digo, los últimos tres días, esta semana, están comenzando a sellarse algunos acuerdos entre Rusia y China respecto, sobre todo, de la cooperación militar y de acuerdos económicos. En realidad, lo que se comprometen es a defenderse militarmente. Estos acuerdos se van a sellar ahora en estos días, pero ya extraoficialmente ya están sellados. Se comprometen militarmente a defenderse, van a realizar maniobras militares a gran escala y van a, en realidad el acuerdo lo que apunta es a defenderse de alguna injerencia extranjera, como estadounidense. Claro, como una medida preventiva, y ahí nos damos cuenta de que no son tan lejanas las posibilidades de un conflicto bélico a gran escala por esta disputa en Ucrania. Vemos que ya esto es una demostración de fuerza también hacia Estados Unidos, en contra de Estados Unidos, y que, bueno, demuestra también que del otro lado se va a dar batalla. En cuanto a lo económico, y ahí vemos cómo se torna todo y se transforma en guerra comercial, que bueno, sabemos que las guerras comerciales son un paso, pero que si las guerras comerciales fracasan, se va hacia lo militar, ¿no? En cuanto a lo económico, los acuerdos económicos que han estado sellando los presidentes ruso y chino respectivamente, se ha llegado a un acuerdo entre los dos países para la entrega de 3 millones de toneladas anuales de gas natural licuado ruso, o sea, desde Rusia hacia China, y se está negociando un contrato histórico con Gazprom. Rusia y China, digamos que están a punto, como decía antes, de cerrar un contrato de este suministro de gas que va a suponer 30.000 millones de dólares de inversiones y en un futuro podrá cubrir el 40% de las necesidades de China. También se está hablando de una de la construcción de un gasoducto muy importante entre Rusia y China, porque no sé si recuerdan que cuando hablábamos de lo que significaba la guerra por el gas, la guerra por los recursos, y que bueno, Estados Unidos estaba intentando aislar a Rusia y por eso tenía que crear una especie de mecanismo para dejar de depender del gas ruso, porque bueno, recordemos que Europa está en gran parte abastecida por el gas ruso. En este marco, Rusia dice, bueno, si ustedes no nos compran el gas, si ustedes Europa, ustedes Estados Unidos, no nos compran el gas, nosotros vamos a exportar este gas hacia otros lugares. Y en este caso, el otro lugar vendría a ser China. Y no es una pequeñez que se exporte gas a China en lugar de exportarlo a Europa, porque China es una gran potencia industrial actualmente. Tiene grandes instalaciones que necesitan ser abastecidas, sobre todo porque bueno, viene registrando un crecimiento importante en este sentido. Así que bueno, esas son las actualizaciones en cuanto al conflicto de Estados Unidos con Rusia y China, las actualizaciones sobre Ucrania. Y lo último que quería aclarar, ustedes recuerdan que la vez, para ir redondeando, exacto, recuerdan que bueno, en la columna pasada hablamos un poco de Nigeria y de cómo el secuestro de las niñas nigerianas era una excusa para Estados Unidos intervenir militarmente en la región africana a través de uno de sus organismos de inteligencia, que es el AFRICOM. Hablamos sobre todo esto. Y bueno, y cómo ha evolucionado un poco este tema. Y ahora la actualización que tenemos es que, en verdad, lo que ha sucedido es que se ha realizado una cumbre en París, en donde se ha declarado la guerra, pero no de parte de Estados Unidos, sino de parte de toda la Unión Europea, obviamente por parte de Francia, con alianzas de otros países, como por ejemplo Camerún. Ellos dicen declararle la guerra al Boko Haram, y la verdad yo digo, bueno, ¿por qué el presidente de Camerún está ahí a la cabeza de esta alianza con Estados Unidos para declararle la guerra? Investigando un poco, lo que pude descubrir es que, bueno, que Camerún tiene una disputa territorial con Nigeria por la soberanía de la península de Bakassi, que data de la época de la colonia y que es una región muy rica en materia petrolera. Entonces ahí vemos cómo se va vislumbrando todo el armado estratégico y en este caso el armado que tiene Estados Unidos para seguir extrayendo recursos de algunos territorios y devastarlos y explotar a su población, cómo sigue esa línea y cómo estos sucesos están invadiendo toda la geopolítica mundial. Podemos decir finalmente que hoy por hoy todas las guerras comerciales, porque recordemos que también en Nigeria y Camerún se está disputando con las petroleras chinas, ¿no? Todas las guerras comerciales están expresando esta guerra por los recursos. Si esto se agudiza, podemos llegar a hablar de algún conflicto armado. Por ahora está bastante tensa la situación y, bueno, solo queda esperar y seguir analizando y reflejando a ver qué hay detrás de todas las noticias y los sucesos que vemos en la prensa oficial. Bueno, muchas gracias, Alejandra. No, por favor. Preparamos para la próxima, podemos volver a Latinoamérica, capaz, para ver cómo a toda esta crisis nos afecta. Sí, exacto, sí, Puerto Rico es un tema a tratar. Yo no quiero adelantar nada, pero vamos a hablar un poco de Centroamérica. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, no hay por qué, un placer. Bueno, nos vamos despidiendo, y antes del tema musical de despedida de Farolitos, un tema de Van der Molle que se llama Cristo, oración del remanso. Bueno, estamos haciendo el programa. Mi nombre es Miguel Mirra, Susana Moreira, Aldana Daloro. En la columna internacional estuvo Alejandra Luco y la que hace posible que todo se haga, como se dice en todas las radios, Mara, que está detrás del vidrio. Las manos mágicas de Mara. Claro. Y nos vamos entonces con música de Farolitos. El martes que viene, a las 19, estamos de vuelta. Chao. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en el y su suave danza en el corazón, pero a veces apura, anda turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Sobre la